Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Último programa de Paraíso Infernal, es decir, de la temporada número 1. Para quienes quizás no lo recuerdan y han quedado plop, les refrescamos la memoria. Paraíso Infernal se transmite en temporadas. La primera fue de marzo a junio. Paramos en julio y agosto y volvemos con las pilas puestas en el mes de septiembre hasta diciembre para parar en enero y febrero del 2017 y comenzar, si así se permite, la temporada número 3 en el mes de marzo del año 2017. Ese es más o menos el recorrido de Paraíso Infernal, programa que esperamos mantener en el tiempo, pero al que le haremos algunos cambios que ya tenemos pensado y otros que han surgido de algunas personas que escuchan el programa y que nos han dado buenas ideas para mejorarlo. Pero en fin, nosotros tenemos todavía un programa más, que es este, antes de bajar la cortina de la primera temporada, y tenemos que hacerlo, como han sido todos, de muy buena manera, para que ustedes, nosotros y todos los que escuchen disfruten de la buena música y las distintas variantes que tiene el rock. Y como es tradición, Arcan junto a Abel Montesinos ya están preparados y vamos a comenzar con la historia, esta vez no de un grupo, sino de una persona. Un virtuoso que incluso para algunos cambió la forma de tocar la guitarra, me refiero al gran Jimi Hendrix. Revisando algo de su biografía, podemos decir que nació bajo el nombre de Johnny Allen Hendrix un 27 de noviembre de 1942 en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, y falleció a la edad de 27 años un 18 de septiembre de 1970 en la localidad de Notting Hills, en Inglaterra. Musicalmente, fue influenciado por el rock and roll y el blues eléctrico americano. Tras tener un éxito inicial en Europa con su banda The Jimi Hendrix Experience, logró fama en los Estados Unidos tras un concierto en 1967 en el Festival Pop de Monterrey. Más tarde encabezó el Woodstock Festival de 1969 y el Isle of Wight Festival de 1970 antes de fallecer. Hendrix fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos y en el 2004 lo incluyó en su lista de los mejores artistas de toda la historia en el lugar número 6. En el 2009, la revista estadounidense Time lo situó como el mejor guitarrista de guitarra eléctrica de la historia, por delante de B.B. King, Chuck Berry, Jimmy Page, Keith Richards y Eric Clapton, entre otros. Igualmente, en el año 2003, la revista especializada británica Total Guitar, con el voto de más de 4.000 lectores, eligió a Jimi Hendrix como el mejor guitarrista de la historia del rock. Además, posee el mejor riff en la historia de la música por su canción Voodoo Child. Según una encuesta realizada en el 2009 por la página especializada británica Music Radar, superando a otras bandas de renombre como The Who, Led Zeppelin y Deep Purple, entre otras. Tiene 14 álbumes de estudio. En fin, muchas cosas podemos decir de Hendrix, pero todo se resume en que fue el mejor o uno de los mejores en toda la historia del rock. Y qué mejor que comprobarlo escuchando sus temas. Primero, Hey Joe, del disco de 1967, Radio One. Y luego, Voodoo Child, del disco de 1962, Jimmy B. Himself. Disfruten de uno de los más grandes, Jimi Hendrix, en Paraíso Infernal. Shot your woman down, you shot her down. if I did, I shut my lid. You know, I kind of mess around town. And I gave it a gun. Bien, continuamos en Paraíso Infernal escuchando a uno de los grandes del inicio del rock. Esta vez vamos a cambiar de estilo y vamos a escuchar a dos bandas con historia dentro de la escena del heavy metal. Primero, escucharemos a una agrupación que se formó en 1965 en la ciudad alemana de Hannover, Scorpions. Su primera producción discográfica fue Lonesome Crowd de 1972 con Klaus Main en la voz, Rudolf Schenker y Michael Schenker en las guitarras, Lothar Heimberg en el bajo y Wolfgang Disoni en la batería. Sin embargo, han existido varios cambios en su formación que actualmente está integrada por Klaus Main en voz, Rudolf Schenker en guitarra rítmica, Matthias Jaff en guitarra principal, James Kotak en batería y Powell Massiwoda en el bajo. Scorpion es reconocido como la banda de rock más importante y exitosa en Alemania. Tienen 19 álbumes de estudio, sin contar recopilaciones y discos en vivo. Y a lo largo de sus 50 años, sus álbumes han sido certificados con más de 35 discos de platino y con más de 100 discos de oro. Es decir, una tremenda banda de la cual ya tendremos la oportunidad de hacer un especial solo con ella, al igual que con otras que se merecen un programa completo para ellas solas. Pero por ahora, de esta tremenda banda, vamos a escuchar el tema Rock You Like, a Huracán, del disco de 1984, Love at First Sting, noveno disco de la banda. Y luego pasamos al Power Metal con Helloween, banda fundada en Hamburgo, también en Alemania. En primera instancia se llamó Gentry en 1978, pero en 1984 deciden cambiar su nombre por Helloween, siendo considerados los padres del estilo Power Metal y una de las más importantes del planeta. En la actualidad está formada por Michael Bickert en guitarra principal, Marcus Grosskopf en bajo, Andy Deris en voz, Sacha Krester, segunda guitarra, y Danny Lovell en batería, y tienen 15 discos de estudio. Sin duda una banda con historia. De ellos vamos a escuchar el tema I Want Out, del disco de 1988, Keeper of the Seven Keys Part 2, tercero de la banda. Entonces, a continuación, escuchamos el heavy metal de Scorpion, su tema Rock You Like a Huracán, y luego el power metal con Helloween, con I Want Out, dos grandes del rock alemán y mundial en Paraíso Infernal. Light. My kid is blurry.

Vamos a seguir revisando estilos del rock en este último programa de Paraíso Infernal de la temporada 1. Por eso vamos a escuchar ahora una banda de thrash metal, Exodus, formada en 1979 en San Francisco, California, y fue integrada de hecho en un inicio por Gary Holt, actual guitarrista de Slayer, Kirk Hammer, guitarrista de Metallica, y el baterista Tom Hunting. Exodus es una de las primeras bandas de thrash metal con una carrera que abarca más de 30 años, pasando por numerosos cambios de formación, además de dos extensas separaciones y que han visto la muerte de dos de sus miembros originales. Con 10 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo y 2 compilaciones, Exodus ha publicado un total de 14 álbumes desde su debut en 1985. Gary Holt sigue siendo el único miembro permanente de la banda, apareciendo en todos sus discos, aunque el baterista Tom Hunting es uno de los fundadores de la banda, ha tenido 2 salidas de Exodus, pero actualmente sigue siendo el baterista de la banda. En el año 2014, Rob Dukes sale de Exodus regresando a la banda Steve Zero Souza para grabar el nuevo álbum llamado Blood In, Blood Out, que salió a la venta el 14 de octubre de ese mismo año, siendo la formación actual con Gary Holt en guitarra, Lee Altus en guitarra, Tom Hunting en batería, Steve Zero Souza en voz y Jack Gibson en bajo. De esta agrupación escucharemos el tema Bonden Be Blood de su disco del mismo nombre, editado en 1985. Y luego cambiamos nuevamente de estilo y vamos a escuchar algo de Grindcore con la banda Death Infection, formada en 1990 en Polonia. Tienen 3 álbumes de larga duración, además de varios splits y sencillos. En la actualidad está formada por Sihan en batería, Piercient en guitarra, voz y Bertery en bajo. De ellos vamos a escuchar el tema Satan's Holes de su disco Brian Corrosion del año 2004. Seguimos revisando diversos estilos en Paraíso Infernal. Primero el thrash metal de Exodus y su tema Bonden Be Blood, y luego el Grindcore de Death Infection y su canción Satan's Hole.

Avanzamos en este último capítulo de Paraíso Infernal y seguimos con un estilo un poco más oscuro. En primera instancia nos trasladamos al death metal, y qué mejor que elegir una banda estadounidense pionera en este estilo y que ha influenciado a otros grupos. Nos referimos a Dead, agrupación oriunda de la ciudad de Orlando, Florida. Fue fundada en 1983 por su vocalista, guitarrista y principal compositor Chuck Schuldiner. La banda se disolvió tras la muerte de este a finales del año 2001 a causa de una neumonía asociada al cáncer. Sin embargo, el año 2013, los integrantes volvieron a juntarse rindiendo tributo a su difunto líder, Chuck Schuldiner, para la realización de una serie de conciertos a favor de la fundación Sweet Relief in America y Europa. Tienen 7 discos de estudio y de ellos vamos a escuchar el tema Crystal Mountain, de su disco de 1995, Symbolic, sexto de la banda y el que cuenta con un death metal más progresivo y técnico según la crítica. Y luego pasamos al black metal y para ello nos trasladamos hasta Noruega para escuchar a la banda Emperor, fundada en 1991 por el vocalista y guitarrista Vegard Sver, conocido como Isan, además del baterista Thomas Samot Houten y el bajista Havar Mortis Elfensen en Notodden, Telemark en lo que es Noruega. Junto a Mayhem, Burzum y Dark Throne, Emperor fue una de las bandas integrantes del Inner Circle. Durante sus primeros años la banda sufrió varios cambios en su formación, siendo Isan y Samot los únicos miembros constantes, aunque tras la llegada del baterista Trim Thorson en 1996, la formación de Emperor permaneció estable hasta la disolución del grupo en el año 2001. En el año 2006, la banda volvió a reunirse para realizar una serie de conciertos hasta finales del 2007, cuando volvieron a separarse. Desde entonces, la banda solo se volvió a reunir en una ocasión, en el festival Hole in the Sky. Recientemente, en el verano del 2014, se reunieron de nuevo para celebrar 20 años del disco In the Night Eclipse, el cual interpretaron en vivo en conciertos en Europa y Japón. Tienen 5 discos de estudio de esta banda de black metal. Vamos a escuchar un tema de su álbum In the Night Eclipse, cuarto de la banda, I Am the Black Wizard, una de las más conocidas de esta agrupación noruega. Recapitulando entonces, entramos a la ala oscura del rock. Primero, algo de death metal con Dead y su tema Crystal Mountain. Y luego entramos al black metal con Emperor y su tema I Am the Black Wizard en Paraíso Infernal. Bien, hemos llegado al final del programa y también al final de la primera temporada y vamos a terminar programando tres temas. Vamos a comenzar con un tema del estilo punk y con unos maestros, The Clash, uno de los íconos de este movimiento. Formada en 1976 en Londres, Inglaterra, la agrupación estaba compuesta por Joel Strummer, voz y guitarra, Mike Jones en guitarra y voz, Paul Simon en bajo y Topper Hedon en batería. Como señalamos, The Clash es uno de los íconos del movimiento punk, pero también integró diversos estilos a su repertorio, entre ellos reggae, rock, rockabilly, ska, jazz y dub, entre otros. La banda exhibió una intencionalidad política en sus letras que con el tiempo se convertirían en su característica distintiva fundamental. El idealismo expresado en las composiciones de Joe Strummer y Mike Jones contrastó con el nihilismo de los Sex Pistols y la sencillez de los Ramones, las otras bandas emblemáticas del punk de la época. En 1986 se separaron dejando 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema London Calling del disco del mismo nombre, editado en 1979, tercero de la banda y según la crítica uno de los mejores trabajos de The Clash. Y luego pasamos al estilo denominado metal extremo, con una banda también de Inglaterra, específicamente de Newcastle, Venom, formada en 1979, originalmente por un quinteto. Los guitarristas Conrad Kronos Land y Jeffrey Mantas Doom, el baterista Tony Avadon Bray y el vocalista Cliff Jesus Christ Archer y el bajista Alan Winston. Pero la formación más exitosa de Venom fue la de Kronos, bajista y vocalista, Mantas en guitarra y Avadon en batería. De hecho, su disco Black Metal es considerado una gran influencia para varios estilos que engloban el metal extremo, como el thrash metal, el death metal y el black metal. La banda actual está formada por Kronos bajo y voz, Rage en guitarra y Dante en batería. Tienen 14 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema del disco de 1982 denominado Black Metal, el tema Countess Battery. Y con ellos llegamos al final definitivo de esta primera temporada. También es tiempo de agradecer primero que nada a todos los auditores de Paraíso Infernal. Muchas gracias por escucharnos, de verdad se los agradecemos y da fuerzas de hecho para seguir adelante. A quienes colaboraron en que este proyecto se concrete, Juan Antonio Castillo, que es la voz que ustedes escuchan al comienzo y al final de la presentación y cierre de Paraíso Infernal, Abel Montesinos, quien estuvo en la grabación y edición del programa, a quienes permitieron de hecho transmitir Paraíso Infernal, www.paislobo.cl y www.santotomasradio.cl. Gracias muchachos por el espacio y la oportunidad y por supuesto también queremos agradecer al rock en general, que es lo principal, y para ello finalizaremos como empezamos, con un grande Motorhead con Lemmy a la cabeza, pero versionando un tema de otro grande, AC/DC. Esta es la versión de Motorhead del tema It's a Long Way to the Top y Wanna Rock and Roll, original de los australianos de AC/DC. Y con esto, bajamos la cortina de la primera temporada. Nos volvemos a ver en septiembre con un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Muchas gracias a todos y larga vida al rock. Nodding out, London calling. See, we ain't got no hide.